La Línea del Éxito, Producciones AGM, te presenta desde el Santuario de la Cumbia, Miravegas, Pánuco, Veracruz, México. A la Torre de la Cumbia, Don Enrique y sus Rayos del Sol. En una producción más, en vivo, para seguir iluminando tu vida.